Tiene que tomarse su tiempo para salir a desmentir las acusaciones infundadas del Gobierno Nacional. Bueno, la saludamos para hablar de este tema a Cristina Alonso. Ella es bioquímica, jefa del área de laboratorios especializados del Garrahan y miembro integrante del sindicato de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Cristina, buen día. Luis Talón y Luis Lardone de Radio Textual, la saludamos. Hola, buenos días, Luis. Gracias por atendernos, Cristina. No, por favor. Bueno, gracias por difundirlo, por acompañarnos de esta manera. La verdad que son momentos difíciles. Cuéntenos qué momento están atravesando allí, cómo está la situación, el reclamo que ustedes están haciendo. Bueno, básicamente el reclamo lleva más de 2 meses. 2 meses se reagudizó, sí. Pero todo el año pasado hicimos 10 paros, por ahí no 10 paros de 24 horas, pero sí paros con abrazos al hospital de 2 horas o bueno, marchas de velas al obelisco, fuimos a River. Hacia diciembre las cosas se calmaron porque, bueno, llegan las vacaciones y la cantidad de trabajo siempre es mayor porque hay que reemplazar a los que no están. Y un poco también por frustración, porque del otro lado hay una pared de granito, ¿no? Que es lo que transmite este gobierno. Claro. Refresquen un poquito, Cristina. El conflicto se era salarial, básicamente, claro, pero se reavivó en mayo de este año cuando los residentes dijeron no damos más, porque son los que cobran 800.000 pesos, ¿no? 797.000 es lo que cobra un residente de primer año. No les da la vida para eso y no quieren tener que renunciar. El resto del personal, al mismo tiempo, veníamos sufriendo la frustración de una lucha que no daba, ¿no? Eso, el hospital no es un hospital muy de andar haciendo paro. Claro. La verdad que en un hospital pediátrico nos cuesta mucho hacer paro. No es nuestra medida favorita. Siempre tratamos de, o regalar globos, movilizar, abrazos, festivales, cosas más light. Pero la situación es grave y si los residentes dicen basta, bueno, fue terrible porque ellos cubren mucho del trabajo también de guardias en las salas, son la primera línea de trabajo, están supervisados obviamente por médicos, pero no es equivalente la cantidad de médicos a la cantidad de residentes que se tiene. Yeah. Y bueno, los residentes volvieron a trabajar porque los amenazaron con despedirlos directamente. Y bueno, volvieron a trabajar en términos de, bueno, estamos contra la pared, vamos a trabajar. Porque tampoco van a arriesgar su continuidad en esta etapa de su carrera, que es formativa y que es básica para todos los profesionales de la salud. Una residencia te da el manejo en tu vida profesional subsiguiente, es lo primero que haces luego de la facultad. ¿Y en el caso de los residentes, Cristina, les mejoraron el ingreso? Les mejoraron, pero con fondos hospitalarios, algo medio irregular. De los residentes que estaban bajo protesta eran los del Ministerio de Salud de la Nación, porque esto que yo digo que cobran, lo cobran los del Ministerio de Salud, los que dependen, o sea, el sueldo se los paga el Ministerio de Salud, porque se ocupa de formar profesionales de la salud, de todo el país, sí. O sea, no es el único hospital del Garrahan que tiene residencia del Ministerio de Salud. Y lo que se hizo fue un parche con fondos hospitalarios de lo que son los recursos genuinos del hospital, que es lo que se les cobra a las obras sociales, los ingresos por donaciones, que por ahí alguien que fallece y deja una propiedad que se remata y esos fondos quedan para el hospital. Ajá. Esos fondos que se llaman recursos genuinos se reparten normalmente entre todo el personal. En este momento están en 200.000 pesos fijo para todo el personal, que ahora se le agrega a los residentes 300.000 pesos, que obviamente en dinero les sirve, en porcentaje por ahí es un, sí, es una suma que tranquiliza un poco, es un parche, obviamente no van a decir que no, pero no es con fondos del Ministerio de Salud, más allá de que todo el resto del sistema de salud de residencias sigue cobrando lo mismo, ¿no? Cristina, pero bueno. ¿Y la planta de trabajadores del Garrahan, es decir, entre residentes y la planta permanente, digamos, cómo se compone? En el... Bueno, los residentes son alrededor de, los que dependen de Nación, son más o menos 250. Después hay otros ciento y pico que son residentes que paga el sistema de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algunas especialidades, ¿no? Después el hospital tiene becarios propios, que son alrededor de 250 también, que son con fondos hospitalarios. O sea, personal en formación son alrededor de 500, 600. Con lo cual el hospital también es una fábrica de, de médicos y profesionales de la salud, ¿no? Porque no es que egresan y se quedan en el hospital. Vuelven a la actividad pública y privada de todo el país. Esto, Cristina, eso serían los residentes, que es personal en formación. El personal de planta, que es el que estamos fijos, digamos, somos 4.000, según el digo los números oficiales, porque esto no tiene discusión. Sí. Es información distribuida y está en la página del hospital para cualquiera que la quiera ver. Es el anuario 2024 producido por la gestión actual. 4.728 personas, de los cuales médicos son 558. Médicos de tramo que se llama asistencial, ¿no? Después hay un tramo de conducción, que son 580 personas, de los cuales son muchos jefes de servicio que son médicos, directores. Ahí hay, también está el gerente de personal, qué sé yo. Pero bueno, de ahí también hay otros médicos. Pero el tramo asistencial se compone por 3.200 personas, más o menos. 3.190, que incluye los 558 médicos, pero 1.260 profesionales de la salud, que no son médicos, pero que son desde los bioquímicos, como es mi caso, farmacéuticos, kinesiólogos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros profesionales. En hospitales hay mucha enfermería universitaria, con título universitario. Después hay alrededor de 1.000 técnicos, que son incluyen todos los técnicos que hacen cualquier estudio de rayos, de electroencefalograma, de otro de imágenes, los técnicos de laboratorio que sacan sangre a los chiquitos, que es una gran especialidad. Están los ayudantes, los auxiliares. Le puedo pasar el anuario, si quieren, para que lo vea, porque es muy gráfico y desglosa todas las el tramo asistencial. O sea que lo que dice el presidente acerca de los números está re desmentido por sus propios números. Entonces, ya ni tienen... No, sentimos que ni tiene sentido volver a empezar a explicar el uno más uno, ¿no? Claro, sí, demuele el relato del gobierno de que el hospital fue utilizado para esconder militantes políticos, como dijo Milei. No sobra la nadie. La verdad es que ellos están hace un año y medio. Si ellos, a ver, ahora salen a decir que hay militantes políticos, pues nadie se va a poner en contra, no vas a escuchar a nadie que diga que está en contra de eso, de buscarlos. Porque no es que están a la vista, si están, no están en estos números, que digan dónde están y que los sumaríen y los echen. Pero no lo hacen, es como un discurso que es mentira. Porque nosotros, o sea, lo que ha servido este conflicto es justamente para unirnos mucho, porque yo soy de la asociación, pero también soy jefa de un área importante del laboratorio. Los jefes estamos organizados en grupos, no solo de WhatsApp, en reuniones semanales. Estamos organizando las protestas también, porque el hospital tiene que seguir funcionando. Sí. Entonces, organizando guardias mínimas, resultados críticos, qué se hace, qué no se hace. Y los jefes van a la asamblea, como van los enfermeros, como van los de mantenimiento, como van los administrativos. Surgen grupos agremiados y grupos que no quieren saber nada con la política porque está muy estigmatizado, digamos, la participación gremial a veces. Entonces, todo lo que sea no gremial se llama autoconvocado. Entonces aparece un grupo que hace una asamblea y se denominan a sí mismos autoconvocados de enfermería, autoconvocados de profesionales y técnicos. Y así, todos juntos, nos juntamos en asamblea, que la última fue una cosa, es que estalló el aula magna del hospital. No tenemos ya donde reunirnos de tantos que somos. Mira, y hay un paro lanzado, ¿no?, para el 28. Hay un paro que en principio es para el 25. Perdón. Este miércoles con un festival. que se votó en la asamblea de la semana, de hace ya dos semanas, ¿no? Donde luego de que a la conciliación obligatoria el gobierno no se presentara, directamente nos dijo que como seguíamos con las medidas, consideraba que no, que en esas condiciones no se presentaba, y así estamos, con diálogo cero, lamentablemente. Ahora aparentemente habría una extensión de la conciliación obligatoria, y bueno, vamos a seguir apostando al diálogo, porque nosotros lo que queremos es resolverlo y volver a trabajar tranquilos, lo más tranquilos posible, sin la sangría de profesionales y técnicos y compañeros de trabajo de todos los tramos, desde el administrativo, el mantenimiento, hasta los tramos más profesionales de la salud, que vemos que renuncian ya casi a diario. Todos tenemos, hemos hecho un listado los jefes de por servicio para decir, a ver, el hospital dice que hay 20 y pico de renuncias. Mentira, hay como registradas y así de entre no, tampoco es un registro, es un censo, porque recursos humanos no nos dan, no nos suministran, ¿no?, esos datos oficiales. Pero hay 120 cargos, además de las renuncias con jubilaciones de gente que fueron los pioneros del hospital y que ya el hospital cumplió 37 años, ya se están jubilando mucha gente que ingresó al hospital de joven. Uh-huh. Y todo eso, lo que ocurrió este año es que dejaron de producirse reemplazos. Entonces vos tenés gente que se va muy formada y ni siquiera podés reemplazarla por alguien un poco menos formado, pero que saque el trabajo. Y eso es parte también de la crisis, ¿no? Las renuncias porque no somos competitivos salarialmente. Lamentablemente, el hospital tiene una carga horaria importante, más allá de lo que uno hace fuera del horario de trabajo. Trabajamos los profesionales 42 horas semanales, eso es una jornada de 8 horas que la cumplimos, ¿no? Cuando empiezan a hablar de ñoquis es tan insultante, porque se nota que no han caminado el hospital, ¿no? Pero bueno. Cristina, y en cuanto a recursos para funcionar, ¿eso lo tienen o también es una pelea que están dando? Digo, si es que en el caso, por ejemplo, suyo, los insumos para el área de laboratorio, ¿está disponible o falta? Estamos ahí, porque por ahí nos están reduciendo la cantidad. Nosotros solicitamos las compras se hacen por licitaciones anuales y, bueno, nos están diciendo que compremos para menos meses y que después vamos a salir a comprar de vuelta, con lo cual es el doble de proceso administrativo, ¿no? Sacar una licitación para un año, bueno, hace que uno compre cada cosa una vez por año. Si yo la tengo que comprar dos veces por año, ya con los meses que tarda todo el proceso de adquisición, que es alrededor de 6 meses por lo menos, se complica la logística también. Claro. Así que estamos como ahí. Algunas cosas se compran por ahí de menos calidad, eso sí, nos ha pasado. O bueno, o pagos que se retrasan y entonces nos suspenden, hay que estar llamando al proveedor para que nos preste, que por favor nos adelante, que ya la licitación está hecha, pero falta que la última autorización. Y estamos medio, estresados también por eso, ¿no? Y la última ya, Cristina. ¿El diálogo ustedes lo tienen con las autoridades allí de la conducción del hospital o con el subsecretario de salud? ¿Cómo es la relación? No, hay dos instancias, ¿no? Una es la conciliación obligatoria, que sería en la Secretaría de Trabajo con las autoridades del Ministerio de Salud y del Consejo de Administración, que es la autoridad como superior del hospital. Nosotros como asociación, venimos, Asociación de Profesionales, que es el sindicato, estamos pidiendo reuniones con el Consejo de Administración desde el año pasado, y desde que se fue el doctor Invertaza, la verdad que el diálogo empeoró. Esto fue en octubre del año pasado. A partir de ahí, la nueva gestión fue muy poco abierta al diálogo. Sí están al tanto de nuestros reclamos, porque tenemos la prolijidad de enviárselos por escrito. Uh-huh. Pero nosotros, como conducción, o sea, yo tengo como doble cara, ¿no? Del grupo de jefes nos organizamos en algunos referentes que se ocupan de ir a la dirección a hablar, a tener algún canal de diálogo, porque las reuniones de jefes que se hacían de manera semanal y eran algo habitual, donde en general se hablaba de temas profesionales, ¿no? De por ahí actualizar los logros de cada servicio. Bueno, esa instancia se perdió porque, claro, como había muchos reclamos, mejor la suspendemos. Y ahora hay una comisión de enlace de algunos jefes que se ocupan de hablar con el director médico nuevo. Uh-huh. Y bueno, pero todo es muy lejos de las instancias decisorias. Y la dirección médica ejecutiva del hospital no tiene capacidad decisoria de nada, porque todo descansa ya no en el Consejo de Administración, sino en el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud dice que depende de economía y no puede hacer nada si Caputo no se lo autoriza. Claro. Con lo cual es un tema de voluntad política. Así que bueno, esta semana vamos a visitar a los senadores de la UCR. Estamos haciendo cosas que no son nuestra zona de confort, pero bueno, en el caso de La Pampa tenemos al senador Kronenberger. Kronenberger. A la senadora Walla del PRO, sí. Y al senador Daniel Bensusán. Uh-huh. Y bueno, los vamos individualizando, comunicándonos por grupo, por bloque o uh-huh. individualmente, porque a ver, desde el Senado tienen que ser conscientes que si el hospital Garrahan se cae, es una desgracia. Para cada provincia les va a faltar un aliado estratégico en la salud de sus chicos. Obviamente, sí, es así. Cristina, te agradecemos muchísimo. Largo, ¿no? No, por favor. Es muy interesante escucharte porque se desmienten muchas de las cosas que el gobierno trata de confundir a través de los medios amigos del gobierno, de desprestigiar a una institución tan importante como el Garrahan. Así que es importante escuchar la palabra de ustedes. Sí, por eso nos tomamos, este trabajo de cuidarlo. Igual nos sentimos muy cuidados en la sociedad, realmente recibimos un cariño desde cartitas y cosas de los... Bueno, en las redes lo mismo, la verdad que hay muy poco odio, por suerte. Y no es para menos. Solamente el de del gobierno. Así que esperamos que yo entiendo que no quieren dar el brazo a torcer. Y en eso... Bueno, tendrán que afrontar el costo que le significa, qué sé yo. Es muy triste ver derrumbarse un hospital que funciona. Uh-huh. Cristina, de nuevo, gracias. Y estamos codo a codo con el reclamo de ustedes, apoyando, por supuesto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Cristina Alonso es la jefa del área de laboratorios especializados del Garrahan y miembro del sindicato de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Bueno, con